Y donde también están realizando acciones, donde también se están definiendo planes, es en el municipio de Ozumba. Y para hablar acerca de estas acciones y de estas medidas que se toman en uno de los municipios que se encuentran también en esta zona, tenemos en la línea telefónica a Valentín Martínez Castillo, presidente municipal. ¿Cómo va la situación en tu municipio, presidente? Gracias. Primero agradecerte por el espacio y también saludar a tu auditorio. Decirte que a raíz del cambio de semáforo que se dio tras la determinación del Comité Científico Asesor, hemos estado trabajando como ayuntamiento para verificar todo el plan, ya no solamente estatal en este momento, sino un plan municipal, porque tenemos algunas deficiencias dentro del plan estatal que no estaban contempladas en su momento. No es lo mismo el 2019, el 2020, que ahora el 2023, hablando de las obras, por ejemplo, que están llevando a cabo en Chalco, y sabiendo que esa es una de las rutas de evacuación que se han contemplado para todos los municipios aledaños al volcán, como es Ozumba, Atlautla, Tepetlixpa y Catzingo. Entonces, estamos trabajando en esto, y desde el día que dictaminaron que tenía que avanzar el semáforo de alerta volcánica, estamos al pendiente de lo que estamos haciendo, hemos tomado varias medidas. Dentro de estas medidas, presidente, como bien señalas, 2019 fue la última actualización de los planes del plan homologado Popocatépetl, del plan operativo Popocatépetl para el Estado de México. Han pasado 4 años, ha crecido la población, ha crecido también la infraestructura y, como señalas, ha habido cambios. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están tomando en el caso específico de Ozumba? Gracias. Una de las medidas, lo primero es que estamos hablando con la gente del gobierno del estado, con la gente del gobierno de México, a fin de que nos puedan actualizar nuestras rutas de evacuación, porque la carretera federal 115, hablando de la de cuota, no la de, digo, hablando de la libre, no la de cuota, que es la de, tiene una insuficiencia tremenda. Si avanzamos desde Nepantla al crucero de Tlamacas y avanzamos por la carretera federal, encontraremos primero 3 carriles de Nepantla hasta Tepetlixpa, y al entrar a Tepetlixpa 2 carriles, que nuevamente se convierten en 3 carriles a partir de la deportiva de Ozumba o de la fábrica de botes, y de ahí hasta el barrio del Coyote. Pasando la primera gasolinera encuentras otra vez 2 carriles donde está la zona comercial, el Zorro Abarrotero, etcétera, y hasta el restaurante español nuevamente encuentras 3 carriles, y de ahí a Soyatzingo, y otra vez se disminuye. Entonces, no es realmente viable que más de 100.000 habitantes, tomando en cuenta que tuvieran 30.000 habitantes cada municipio de Tepetlixpa, Tlautla, Ozumba, Masecatzingo, podamos evacuar sobre la carretera federal 115. No es viable. Entonces, nuestra petición a Capufe es que nos permita abrir, quitar los muros de contención que se tienen actualmente, y entonces tener acceso a la autopista, y que consideremos que no es muy viable, y ya lo expusimos con la gente del gobierno del estado, que no es viable que al menos el municipio de Ozumba evacúe hacia Chalco, porque allí están los albergues. Hay albergues en Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes La Paz y hasta Nesa. Pero teniendo en cuenta la obra que se está haciendo del Metrobús, pues no podríamos pasar por ahí. Entonces, el municipio ha hecho planes para poder conseguir albergues, y tenemos 3 puntos ya, 3 albergues importantes en Cuautla, Morelos. Estamos próximos a sacar la infografía donde San Vicente Chimalhuacán, Santiago Mamalhuazuca, Tlacotitlán y Tlaltecoyac, estamos invitando para que desciendan o hacia Nepantla y se incorporan a la 115, o hasta la corraleta de Yecapixtla pasando por Achipico, a fin de salir a Cuautla, Morelos, y entonces ocupar los albergues que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en sus edificios administrativos nos están ofreciendo, con capacidad para 2.000 personas. Por otra parte, esos son, ya mencioné las 4 delegaciones, cabecera municipal, Colonia Alzate, Colonia Industrial y San Mateo Tecalco. La invitación sería salir hacia Milpalta o hacia Morelos, tomando la autopista. Hacia Milpalta, obviamente, pasando Juchitepec y rumbo a Xochimilco. Hablamos con la alcaldesa Judith Vanegas de Milpalta y nos designó 3 deportivos para poder usarlos como albergues. Entonces, esto es algo de lo que hemos hecho. Y decirte que hablaríamos con ellos y pediríamos que nos ayuden para levantar sus puestos en ese momento, tomando en cuenta el tiempo de desfogue, que sería aproximadamente, estamos calculando que en día de tianguis nos llevaríamos 3 horas para poder evacuar, tomaríamos esta situación. En este momento no estamos determinando que se tenga que suspender, ni mucho menos, pero sí Lo que indica la fase 3 del semáforo amarillo es que estemos en coordinación, en comunicación constante y atentos a la información que está fluyendo a través de los medios oficiales. Las clases en el municipio siguen de manera normal. Las clases en el municipio siguen de manera normal, únicamente limitadas, como lo mencioné, a las actividades físicas, es decir, recreos, homenajes, actividades de educación física. Estas son las únicas que la Secretaría de Educación propiamente recomendó que se suspendieran. Junto con tus otros colegas, presidentes, presidentas municipales, además de los otros funcionarios de nivel estatal y federal, sostuvieron una reunión el lunes pasado, como bien nos relatabas. ¿Hay una comunicación permanente entre ustedes? Sí, sí existe. El día de ayer me comuniqué con la Secretaría General de Gobierno, con el subsecretario Ricardo de la Cruz Musalem, con quien hemos estado trabajando de manera directa, y existe la interlocución, existe la buena disposición también de apoyarnos en cuanto a los planes que se tienen. Estamos trabajando sobre las rutas de evacuación en su rehabilitación. Si bien no hay una situación de tener que hacer algún tipo de obra en este momento, pero los puntos que tenemos que serán utilizados como rutas de evacuación, estamos adecuándolos para que estén aptos. Con el apoyo del gobierno. Claro. Presidente, finalmente, ¿cuál es la recomendación que tú le das a las y los osumbenses y cuál es el llamado que les haces? Primero, a estar atentos, no alarmarnos, estar atentos, escuchar lo que el SENAPRED, la Coordinación Nacional de Protección Civil, Policía Estatal, Protección Civil Estatal, obviamente nos informan porque nosotros replicamos la información que ellos nos dan, y entonces estar atentos a través de los canales oficiales, no caer en alarma, no creer en ocasiones, por ejemplo, está circulando ahorita a través de medios como el TikTok, Facebook, algunos ejemplos de inteligencia artificial de una supuesta erupción volcánica. No hay que caer en pánico, ni mucho menos. La idea es que la población esté informada. Hay una frase que dice, si estáis preparados, no temeréis. Y es la misma situación. Si estamos informados, en el momento en que ocurra algún tipo de situación, la inteligencia acudirá a la mente sabiendo, porque ya repasamos un plan, qué se debe hacer. La recomendación que también hacemos a la población es tener planes familiares que se determinen, porque al final salimos a trabajar y en caso de una posible evacuación, todo sería evacuar el lugar, ya no habría acceso. Entonces es importante tener, por así decirlo, puntos de reunión dialogados como familia. ¿Qué hacer en caso de que suceda alguna tragedia, alguna situación? ¿Dónde nos vamos a reunir? ¿Dónde nos vamos a ver? ¿Cuál es, cómo vamos a recoger a los niños de la escuela? ¿Qué debe llevar cada integrante de la familia? ¿Su mochila de emergencia? ¿Qué debe contener? Desde pilas, desde alimentos no perecederos, agua, documentos oficiales, alguna pequeña cuota en la mochila de cada uno de los integrantes. Al fin, esas son recomendaciones, pero es importante tener un plan familiar. El gobierno municipal y estatal han dispuesto algunos albergues a fin de que en esos albergues se puedan considerarlos de una manera seria como puntos de encuentro en caso de una posible evacuación. También tenemos una coordinación estrecha con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Movilidad para que en caso de una evacuación nos manden el transporte y se coloque o en el crucero de Tecalco y en la deportiva, en la unidad deportiva, a fin de que desde ahí sean los puntos de reunión para llevar a las personas en el transporte público a los diferentes albergues. En caso de que no tengan vehículo. Y bueno, también estamos determinando lo que vamos a dar a conocer en la infografía unas horas más tarde, el día de hoy, los puntos de reunión de cada barrio, para que las rutas locales nos ayuden a trasladar a las familias hasta estos puntos, o determinemos cómo, si es a través de las patrullas. El punto es no dejar a las familias que avancen caminando, sin caer en una situación de caos, bueno, empezar a trabajar sobre lo que puede llegar a ser una posible evacuación. Y todos estos escenarios los hemos considerado. Como bien señalas, la prevención es lo mejor que podemos hacer ante cualquier escenario, no solamente el volcán, sino ante cualquier evento natural. Es correcto, así es. Te agradezco mucho, presidente, estos minutos, esta información que has compartido, y bueno, quedamos al pendiente con todas estas acciones e información que desde tu gobierno están implementando. Gracias, nos mantenemos en comunicación, estamos en una cuantas veces nos requieran a fin de que podamos informar. Yo agradezco mucho también su intervención, su oportuno trabajo, porque esto nos ayuda a que la población esté mucho mejor informada. Que tengas muy buena tarde, presidente. Gracias. Saludos cordiales, saludos a tu auditorio. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos ahí a Valentín Martínez Castillo, presidente municipal de Ozumba, quien ya escuchó usted, pues está trabajando también de manera coordinada, por un lado, con el propio gobierno municipal, con las personas que ahí laboran, en comunicación permanente con las autoridades de otros municipios, con las autoridades a nivel estatal, a nivel federal, sobre lo que les corresponde a ellos hacer. Y como bien señala el presidente municipal, hay un plan operativo o Popocatépetl, está el plan homologado que incluye a los estados de México, Puebla, Morelos, pero es un plan que desde 2010, la última actualización fue 2019, y como bien señala, han cambiado las circunstancias, ha crecido también la población de nuestras comunidades, Ozumba por ahí de 30.000, 35.000 habitantes, cabecera municipal y delegaciones, el caso de Amecameca, 53.000 habitantes, los casos de Catzingo, Atlautla, Tepetlixpa, estos municipios que nos encontramos en la franja justamente de los volcanes, la llamada región de los volcanes. Y bueno, está allí esta información importante, seguir todas las indicaciones que nos den las autoridades municipales, las autoridades estatales, y bueno, precisamente las autoridades municipales son el eco, el portavoz de las acciones también que y de las decisiones que se tomen de manera pues conjunta estos tres órdenes de gobierno.